IAC Radio. Laboratorio. Laboratorio. Soy Nacho Arantegui, creador de la pieza 1900, 1,2 grados centígrados. Bueno, esta escultura surge a partir de la propuesta de Desiderius de participar en la exposición colectiva La mirada rompe el tiempo en la Lonja de Zaragoza a principios de 2017. Para entonces hacía unos meses que había finalizado las veladas artísticas y medioambientales que dirijo y diseño en espacios naturales singulares, en este caso era en la ribera del Ebro, a la altura de Utebo, en el Soto de la Alameda. Había vivido una situación que sentí como preapocalíptica, auténticas plagas de mosca negra durante el día, de mosquitos al atardecer y durante la noche, días sin lluvia, sequía que hacía que los árboles desprendieran sus hojas como si fuera otoño. Bueno, unas oleadas de calor sofocante que no hacían sino batir récords de temperatura. Bueno, viviendo esas condiciones, pues consulté con ambientalistas y especialistas en el cambio climático como José María Cuadrat Prat, que es presidente de la Asociación Española de Climatología y miembro del Departamento de Geografía y Ordenación del Territorio de la Universidad de Zaragoza. Y bueno, este especialista pues me trasladó que estas condiciones ambientales que estábamos viviendo, pues que eran consecuencia de la subida de las temperaturas del planeta. Quería tratar este tema del cambio climático, así que decidí trasladar uno de los troncos que estaban en el itinerario de aquel proyecto en el Soto a la urbe para transformarlo. En aquella ocasión, en el Soto estaba cubierto de un vilano algodonoso que nos remitía a la vida, y ahora pues quería que eso se transformara. Y bueno, pues barajé varias posibilidades y al final pues fue un metal brillante de producción industrial antagónico con el tronco, con la madera, con la vida, con la naturaleza. Y bueno, pues venía a decir, ¿no?, a transmitirnos, ¿no?, que el desarrollo de alguna manera estaba sometiendo a la naturaleza. El título de la pieza, pues 1900, viene determinado por el periodo desde el que se tienen registros por aparatos homologados de la temperatura del planeta. Anterior a esta fecha hay información indirecta, como por ejemplo por los anillos de los árboles, por sedimentos de los lagos o por documentos históricos. Por otra parte, 1,2 grados centígrados hace referencia a los grados de temperatura que había subido el planeta a la fecha de la producción de la pieza, a principios del 2017. Para la realización de la pieza, recurrí a una técnica de revestimiento con la que comencé a trabajar en el año 2002, cuando me encontraba en el segundo año de la Facultad de Bellas Artes de Altea. Por aquel entonces, cubrir con una segunda piel objetos de otra materia podía suponer una descontextualización, dotarlos de una segunda lectura o impresión, o destacar partes singulares ocultas. Bueno, era un cubrir para descubrir el cuerpo. El tronco del árbol que forma la pieza escultórica es un Platanus hispanica que encontré a orillas del canal imperial de Aragón, en un municipio de la ribera alta del Ebro, en Pedrola. Estaba muerto, seco y sumergido entre zarzas y otros restos de vegetación. Respecto a la ubicación de la pieza en el Museo Pablo Serrano, hay algo muy interesante que me gustaría destacar. En el desarrollo de la pieza para la exposición de la lonja, valoré que sus ramificaciones representaran el deshielo de los polos. Esos fractales de torrentes de agua que se forman surcando el hielo y la tierra deberían tener una representación a través de una tonalidad más bien azul sobre el propio metal. Tal vez una veladura de color o un foco o una proyección. Al final deseché esa opción para la exposición de la lonja y bueno, pues en la actual ubicación del museo de forma casual se ha producido ese efecto. Pues hay un muro azul en uno de los costados que reflejan el metal que cubre la escultura. Para concluir este panorama alrededor de la obra 1900, 1,2 grados centígrados de Nacho Arantegui, os proponemos la escucha atenta de un trabajo de Juanjo Palacios. Artista, compositor y fonografista navarro, afincado en Asturias, a quien propusimos inspirarse en la obra de Arantegui para crear una pieza sonora que ha titulado Dendro 2017. IAC Radio. Laboratorio. Laboratorio. Instituto Aragonés de Arte y Cultura Contemporáneos.